Buenas noches, empezamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Martín Valenzuela operando allí en la 690 y aquí Gregorio Domínguez con los botoncitos en la consola de la retaguardia y en el estudio con los deditos en la notebook, Ernestina Arias. ¿Cómo te va, Ernest? Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, hoy tenemos un programa, vamos a tener que hablar con alguno para hacer un programa de 2 horas, me parece. No nos da, hay días que se nos quedan cosas. Una hora por semana, la culpa no es nuestra, la culpa es que en el país pasan un montón de cosas. Si no pasara nada, estaría todo bien, pero bueno, pasan cosas y nosotros queremos tratar de darlos a conocer, de dar participación y de prioridades, aunque sabemos que no todo va a andar pudiendo sacarlo al aire. Pero bueno, hoy vos tenías un par de cosas, ¿no, Ernest, también? Sí, hoy me gustaría un poco charlar acerca del tema de las inundaciones, algo que se viene repitiendo cada vez que llueve, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el conurbano, y que llega hasta los extremos de la costa, que serían Tigre y La Plata. Uh-huh. La Plata, Ensenada, Berisso. Luján también, ¿no? Claro, desbordó en este caso, desbordó el río Luján y provocó una gran inundación en el norte de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, San Pedro, Ramallo, esos lugares. Y bueno, parece ser que todavía no han tenido respuesta los vecinos, que están reclamando no solo mejoras hídricas, sino también la pérdida material que han sufrido con estas nuevas inundaciones. Bueno, ahora lo charlamos. Y también aquí en Capital, ¿no hubo algún inconveniente? En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, la famosa Huerta de Saavedra, un centro cultural autogestionado, sufrió un atentado este último sábado del fin de semana. En la madrugada empezaron 3 focos de incendio en el predio, que determinó la destrucción total del espacio que se utiliza para dar talleres, clases en el barrio, apoyo escolar, diferentes actividades culturales. Uh-huh. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre ese tema. Bien, y también acá en Buenos Aires hubo el viernes una audiencia pública, esas audiencias públicas que se conocen casi nada, salen muy chiquititos en los diarios, aunque se tiene que dar a publicidad, porque es lo que permite que cualquier ciudadano pueda ser parte en el debate, y el viernes fue a raíz de la intención del gobierno de la ciudad de subir el boleto del subte. Vamos a tratar de tener una comunicación telefónica para que nos cuenten cómo fue eso y cómo se sigue adelante. Y también algo que desde este programa lo venimos ya planteando y lo venimos siguiendo, que tiene que ver con estas famosas inscripciones online para las escuelas públicas, donde ha quedado más de 7.000 chicos sin vacantes. Se está tratando de resolver, pero me parece que de parte del ministro Bullrich no hay mucha respuesta. Hoy hubo una reunión en la legislatura entre legisladores, una coordinadora de padres y docentes, así que también vamos a tratar de ver si más adelante podemos tener alguna información al respecto de qué fue lo último que pasó en el día de hoy al mediodía allí y qué perspectivas hay, ¿no? Porque no nos olvidemos que en 15 días empiezan las clases. Y son miles los chicos que todavía no tienen asegurado el inicio de las... Sí, o si se lo aseguraron, en algunos casos se lo aseguraron con un dolor de cabeza para los padres y los chicos, porque no se lo dan en escuelas cercanas de la zona, no. Y se le complica bastante. No nos olvidemos que muchos papás quizá no piden la escuela de la zona donde viven. Hay muchos que vienen del Gran Buenos Aires y piden las escuelas de la zona donde trabajan, que eso generalmente siempre hubo prioridad, como hubo prioridad para los hijos de los docentes, para los hijos de las personas que son directamente trabajadores allí en esos lugares, docentes, auxiliares. Sí. Y eso quedó ahora no contemplado. Así que bueno, vamos a ver qué pasó, qué pasó hoy. Y después, bueno, no sé si nos quedará algún tiempo con todo lo que tenemos. Pediremos prestado unos minutos. Bueno, vamos, Gregorio, y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, mientras tenemos el contacto telefónico, también queríamos plantear lo que sucedió la semana pasada, ese incendio donde murieron 7 bomberos y 2 rescatistas allí en esa empresa multinacional Iron Mountain, donde se desplomó una pared y donde además se encontraron evidentemente varias irregularidades que después vamos a comentarlo también. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos la comunicación telefónica. Estamos con Beto Pianelli, es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Subte. Beto, buenas noches. Luis y Ernestina, aquí en La Retaguardia. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Beto, habíamos empezado el programa comentando que el viernes se hizo la audiencia pública, esas audiencias que son bastante fantasma, porque se entera muy poca gente, donde los ciudadanos de la ciudad tendrían que participar, justamente por el tema del aumento que quiere aplicar el gobierno de Macri. Ustedes, como trabajadores, estuvieron allí. ¿Cómo fue la audiencia? Sí, como primera instancia fue una audiencia donde hubo poca gente, porque se encargaron de tratar de que nadie se entere de que estaba la audiencia. Es decir, no hay, si vos buscás en internet o en cualquier lugar donde era la audiencia, te iba a ser muy difícil de encontrar, porque ni la publicaron ni en el portal del propio gobierno de la ciudad, cuando en realidad tendrían, es una herramienta formidable las audiencias públicas que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, si se utilizara para el espíritu que tiene, es decir, que participen los ciudadanos, es decir, si hubieran sacado afiches, si hubieran hecho propaganda por la televisión, propaganda por la radio, propagandas por la internet, saber cómo inscribirse y todo lo demás, seguramente la participación hubiera sido mayor. Pero bueno, desgraciadamente tenías que ser bastante ducho para poder encontrar de qué manera inscribirte y poder participar. Fue una audiencia en la cual empezó con el presidente de base, Picardo, dando un informe que fue bastante bochornoso, pues un informe donde la mayor parte de los datos se miente, y después, aparte, un informe donde él aparece o quiere aparecer diciendo de que estamos abiertos a discutir, y que finalizada su intervención a los 20 minutos se retiró del lugar y no escuchó a nadie. Esta es la verdad. Entonces, quedó. No. Es más, yo te voy a decir la verdad, para ser honesto, yo lo escuché la intervención de Picardo después en un video que habían grabado nuestros compañeros, pues yo llegué tarde por la lluvia, y lo encontré en la puerta, se estaba yendo. Me saludó, chau, se iba él. Entonces, bueno, fue medio formal, uno va a esas audiencias más por una cuestión formal. Algunos creen que la grabación o el archivo taquigráfico alguien lo leerá. Yo me encargué de decirlo a la propia audiencia, si alguien tiene, olvídense, no lo va a leer nadie, esto va a la basura, porque lo que ha hecho el PRO con las audiencias públicas es hacer, de hecho, una formalidad absoluta, que lo hacen simplemente para que no tenga ningún argumento para ir a la justicia. Pues la decisión está tomada. Aparte, por ejemplo, no hubo ningún legislador del PRO, que son los que van a tener que votar el aumento. Claro. Es decir, solamente estaban los legisladores que estaban en la oposición, estuvo todo el arco kirchnerista, estuvieron también presente la izquierda, estuvo presente la coalición cívica, que son los que, todo el arco que puede llegar a oponerse o que puede llegar a tener diferencias con este aumento, que no concuerdan, que lo están denunciando. Sí. Después, del oficialismo, de los que van a votar, nadie siquiera se acercó a la audiencia. ¿Y ellos tienen mayoría igual para poder votarlo? Y con las alianzas que va a generar el PRO, seguramente va a conseguir una mayoría, como la ha conseguido hasta ahora. Claro. Una digresión sobre eso. Me enteré los otros días que, ¿cómo se llama esta mujer, la hormiguita? Sí, sí, estaba anotada y entregó una, no se presentó. Sí, no me puedo acordar el nombre ahora. Yo tampoco, me estaba pensando. No me... Que son Ocaña, dos, Ocaña. Graciela Ocaña, que ella y la otra legisladora que está con ella firmaron un acuerdo para votar con, seguramente, con el PRO. Seguramente, ella estaba anotada, la nombraron y entregó un acta para presentarla, un escrito, que nadie sabe de qué se trata, pero seguramente van a acompañarlo, ellos tienen un marco de alianza que les permite hacer estas cosas. Sí, sí, sí. Ahora, fue muy triste, y es muy triste, digo, nosotros fuimos a plantearlo ahí, es muy triste lo que están haciendo con el transporte subterráneo. Vos sabés que en todo el mundo la tendencia es a desarrollar el subterráneo porque las sociedades, en las ciudades, sobre todo importantes, el subterráneo pasa a ser un transporte de privilegio, es decir, el que se privilegia para hacer, no de privilegio, sino que se privilegia para ser el que más recomendado, porque saca de la superficie medios de locomoción y hace que la gente pueda transportarse por abajo de una manera más ecológica, más rápida y más segura. Acá se hace todo lo contrario, es decir, el diagnóstico que había dado Macri en su primera campaña electoral de que había que hacer 10 kilómetros por año para poder llegar a tener un subte acorde a lo que era la ciudad de Buenos Aires, en 7 años de gestión hicieron solamente 5 kilómetros, y la conclusión a la que han llegado, más allá de que no lo digan, es de que la única forma de que más o menos la gente pueda viajar más o menos bien en el subterráneo es reduciendo la cantidad de gente que viaja. Claro. Es decir, que viajen menos y los que puedan no viajar... aumentar la frecuencia, por ejemplo. No, al revés. Yo lo planteé en la propia audiencia. Vos sabés que el mismo día que se estaba generando la audiencia, en la línea D, nuestros compañeros, los delegados, estaban hablando con las jefaturas, que le estaban informando cómo va a ser el diagrama de invierno. O sea, que hay un diagrama de verano, uno de invierno. De verano hay menos frecuencia porque hay menos gente en la ciudad. En invierno se aumenta la frecuencia. Y efectivamente, lo que le estaban diciendo era que el diagrama de invierno iba a tener 40 vueltas menos que el que estuvo el invierno pasado. Es decir, van a reducir la frecuencia, algo que ya lo vienen haciendo la línea A por la falta de trenes y la línea B por la falta de trenes. Esas dos líneas, vos sabés que se expandieron, se inauguraron dos estaciones en cada una, entonces vos necesitas más trenes para mayor frecuencia. Bueno, acá hay menos trenes que antes y por ende hay menor frecuencia. Ahora la línea B, sin ninguna necesidad, ellos van a reducir la cantidad de servicios para eso necesitan que viaje menos gente, porque si no ya está saturada la línea. Si fuera un transporte popular donde podría bajar más gente, es imposible llevarla. Entonces ellos están calculando, porque aparte lo probaron cuando fue el primer aumento de 1,10 pesos, que entonces fue a 2,50 pesos, bajaron 400.000 pasajeros por día. Ellos saben que el aumento lo que implica no es un objetivo financiero, no es recaudar más plata, ni siquiera es eso. Lo que hace es que eso reduzca la cantidad de gente, capaz que recaudan la misma plata. Sí. Ahora reduce la cantidad de gente y por ende ellos pueden darse el lujo de reducir la cantidad de servicios, que es lo que van a hacer en este invierno. Es decir, el objetivo es claramente expulsar a un sector de los usuarios del subte para que no viaje más y se busque otra manera de viajar. Claro, terminando que haya pasajeros de una élite nada más, porque claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo reacciona el pasajero que de golpe se encuentra, desde que tomó él la conducción del subte casi un año más, casi de 1,50, de 1,10 a 4,50 se va a ir? 310%. Bueno, y el pasajero no protesta, es mucha plata. Y vos sabés que es un problema, para sociológico, ¿no? Sociológico, más largo de hablar y de analizar. Pero es así, hay protestas, la gente le da bronca, pero muchos terminan pagándolo, o otros dicen me voy por otro lado. Me voy por otro lado, me tomo el colectivo, está bien, pierdo más tiempo, porque el tiempo que pierde la persona viajando en otro medio de locomoción, casi el doble o más, a veces el triple de tiempo puede llegar a perder, esa persona lo que está perdiendo es tiempo de vida, porque totalmente, ya no es que trabajas 8 horas, en el caso de que trabajes 8 horas, sino que si vos contás que tenés que viajar en colectivo una hora de ida y una hora de vuelta, perdés 10 horas en hora de trabajo, solamente dedicarle a la parte laboral. Entonces hay gente que si no le da guita, no tiene otra alternativa, me voy en bondi, me voy de otra manera, si ocaso la bicicleta, algunos que quizás sí le favorezca saludablemente, pero no le va a favorecer en relación a retribución de vida, de tiempo libre. Y eso es lo que han provocado. La gente, desgraciadamente, en esta ciudad se ha acomodado a eso. Además, ¿no? En esa una cuestión, ¿no? Me parece a mí también que en esta confrontación que tiene con el gobierno nacional, como que le tira la pelota al gobierno nacional, porque Macri no tiene potestad sobre el transporte público terrestre, los colectivos. Obvio, ellos, las 40 líneas que tenían que tomar, que son las que entran, las que están directamente en la ciudad, que no entran, no salen a la provincia, no la aceptó la ciudad. Entonces todavía la está financiando el gobierno de la ciudad, y vos tenés el gobierno nacional. Mm. Y eso tiene que ver que el pasaje en colectivo está financiado por el gobierno nacional. Claro. Si no se entiende el Metrobús que hicieron el 9 de julio, uh-huh. que evidentemente, obvio que anda mucho más rápido el colectivo, y para la gente que venía en colectivo es mucho más rápido, más eficaz. Se hizo primero fue un gran negociado, podían haberlo hecho por las laterales, se hubieran hecho lo mismo y no hubieran destruido toda la 9 de julio, entonces, pero había que demostrar, hacer un circo. Y lo otro que está hecho sobre la línea H, la línea C. Claro. Y la línea C, voy a haber gastado esa plata ampliando la línea C, ¿de qué manera? Ampliar zonas del túnel, poner 4 vías para poder sacar rápidos. Entonces vos, de Constitución a Retiro, podés hacer en 2 estaciones hacer ese recorrido. Bueno, el tipo que viene en el tren, el usuario de la línea C, que viene en el tren de tanto de Retiro como de Constitución, baja y toma esa línea para ir al microcentro. Hoy, en vez de tomar el subte, ha caído el porcentaje de venta en esa línea, ha caído porque vos me tomo el colectivo que me sale mucho menos guita. Entonces me llego rápido, como el subte. En ese caso, entonces el objetivo final es expulsar gente del subte. Ellos han decidido hacer los negocios de los metrobuses, que es mucho menos plata de inversión, se pueden hacer rápido, no demora tanto tiempo como hacer un túnel. Lo puedo mostrar efectivamente para poder en las campañas electorales hacer electoralismo, pero lo que está llevando es a contaminar más la ciudad y fundamentalmente a desarrollar un medio de transporte que lo único que hace es saturar la ciudad, que se viaja más incómodo y fundamentada y en forma y en forma mucho más insegura que lo que es viajar en un tren, ¿no? Bien, Beto, ahora entonces en estos días va a haber en la legislatura una sesión donde evidentemente esto ya se va a aprobar. Y yo no veo posibilidades. Sé que hoy hubo legisladores, creo que fue Godard, que metió un amparo. La verdad que no sé si va a ser eficaz, sí. Eso, y no creo, sinceramente, no veo posibilidad que la legislatura se logre impedirle que pueda llegar este aumento. Bien, Beto, te corro lo último, y desde el punto de vista de que ahora empiezan las paritarias salarialmente, ¿cuál es el debate entre ustedes o cómo lo piensan plantear, dado que Macri dice que hay una inflación de casi un 40%, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso. Lo que sí, no vamos a pedir el 300 del aumento de la tarifa. Eso claro. Lo tenemos definido, porque bueno. Aparte nos dirían que estamos locos. Lo triste es que no se lo dicen a él cuando lo aumenta. No, nosotros estamos discutiendo, estamos viendo. Vos sabés que en enero hubo un vuelo gigantesco de los precios, toda una política de presión, evidentemente, de los sectores concentrados. Vamos a ver, estamos viendo, analizando y siguiendo muy de cerca lo del acuerdo de precios. Porque eso va a definir también lo que pidas. Si el acuerdo de precios funciona, vas a pedir una cosa, y si no funciona, evidentemente todos los gremios van a pedir otra cosa para cubrirse en un año que claramente los grupos concentrados están en una política muy agresiva, ¿no? Claro, aunque ya hubo en estos últimos 15 días un golpe bastante fuerte, ¿no? Claro, por eso, todo depende de... Hay un piso ya que está claro. No, por eso hay un piso, digo, el año... A ver, si vos me decís, yo te digo con cifras... De cifra, por ejemplo, la cifra que está dando cifra hoy, que es el centro de economistas del CTA, el año pasado, de enero a enero, hubo un 26% aproximadamente de inflación. Ahora, si vos le agregás lo de enero, se dispara. Claro. Esa inflación te tiene que empezar a pedir cualquier barbaridad. Ahora, hay que ver ahora si se acomodan con los acuerdos, diferentes acuerdos de precios, si eso se acomoda o no, o siguen los grupos concentrados intentando elevar los precios, y eso va a obligar, inevitablemente, te obliga a tener que salir en defensa de tu stand de vida, en defensa del salario, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Beto, te agradecemos esta información, todo lo que nos comentaste, porque... En realidad tampoco es porque sale muy masivamente en los grandes medios esto de la discusión que se dio ahí en discusión, esta formalidad que se dio en la audiencia pública por el aumento, ¿no? Bueno, Nos mantenemos en contacto y adelante. Bueno, nos vemos, gracias a ustedes. Un abrazo, chau, chau. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, no lo había dicho, hay posibilidad de dejar un mensajito al 3533-1744, 35-33-1744 y este temita de Madonna se lo dedicamos a Ernestina para que ahora ella nos cuente la situación de las inundaciones en el Gran Buenos Aires. Muchas gracias. Comento que el tema se llama True Blue y es del año 1986. Qué grande. Muchas gracias. Hacía mucho que no escuchaba Madonna. Un mes afuera del país y mira, me vengo, vengo a escucharlo acá. Bueno, comento un poquito el tema de las inundaciones porque viene muy complicada la situación posterior a la inundación. Es muy trágico lo que sucede cada vez que llueve porque no solo genera este tipo de situaciones e inconvenientes en los vecinos, en la población, sino que lo trágico también viene después, cuando baja el agua y se dan cuenta que han perdido todo, la ropa, los electrodomésticos, los muebles, en muchos barrios del conurbano. Estamos hablando de situaciones como en zona sur, en Quilmes, desde Quilmes hasta La Plata, desbordan los arroyos, se generan estas situaciones de inundación, en donde cada barrio tiene una problemática diferente en torno a al mismo tema. La solución sería que los intendentes del conurbano se pongan de acuerdo en cómo van a tomar el tema hídrico, en cómo van a entubar los arroyos, si es que los tienen que entubar, o en cómo generar políticas para que los barrios que tienen una determinada altura no afecten a los demás. Uh-huh. Y acá lo que quiero que se tenga bien en cuenta es que la mayoría de los barrios que están en terraplenes y sobre la altura son barrios privados, son countries, que claro, tienen un cierto manejo del cauce del arroyo. Uh-huh. Muchas veces estos countries o estos barrios privados construyen diques o compuertas. En el momento que empieza a llover, cierran las compuertas y eso genera que esa agua que tiene esa contención se vaya a los lugares más bajos. Claro. ¿Y dónde encuentran los lugares bajos? En los barrios más humildes que están rodeando estos countries, como sucede en Tigre. Esos barrios privados incluso no están en un terreno sobrelevado naturalmente, sino son de relleno. Son de relleno, han sido construidos con ese objetivo. Están ya directamente arriba porque lo han rellenado previamente. Exactamente, exactamente. Y en Quilmes sucede lo mismo. Nos han enviado un correo recién los integrantes de la asamblea de No Entrega a la Costa, uh-huh, diciendo que responsabilizan a las inmobiliarias, al negociado inmobiliario que realizan estos countries y barrios privados, que están construyendo sobre el nivel del terreno, más o menos a una altura de 2 o 3 metros. Es decir, están trayendo tierra para rellenar y construir ellos sus viviendas, estas grandes viviendas que tienen los countries, no son simples construcciones, simples casas, sino que son construcciones muy lujosas, muy costosas, en lugares donde claramente son muy cercanos a la costa baja. Entre Buenos Aires y La Plata hay lugares que la costa es muy baja. Quilmes es uno de esos lugares. Y cada vez que llueve, cada vez que caen dos gotas, la sudestada crece de una manera que inunda todo. Esta gente lo que está haciendo con este nuevo negocio inmobiliario es elevar el como un terraplén, elevar el lugar, y se van a perjudicar los barrios aledaños, barrios que ya vienen también teniendo hace mucho tiempo esta problemática, y han pasado todos los gobiernos y ninguno les dio una solución. Y a raíz de esto ahora creo que había alguna movida que se iba a hacer, ¿no?, para reclamar. Sí, están yendo muchos vecinos a diferentes lugares como los consejos vecinales o las intendencias, los municipios. Es muy grave la situación porque en muchos barrios, por ejemplo en Alejandro Korn, se inundó y los chicos están ya teniendo enfermedades y claro, nadie puede acercar ningún tipo de ayuda. Aparentemente el intendente no está, estamos todos de vacaciones. Entonces, quiero terminar este informe sin dejar de mencionar que el viernes pasado el vecino de zona oeste de la localidad de Francisco Álvarez, a la altura de kilómetro Moreno, 45, claro, Moreno, reclamaban que sus barrios se habían inundado por el desborde del río Luján. Claro. ¿Qué sucedió? Lejos de darle una respuesta concreta con respecto a esta problemática, la gendarmería, con Berni a cargo, se aproximó hasta el acceso este y el corte que venían realizando estos vecinos fue desalojado bestialmente por la gendarmería. Los reprimieron, exactamente. Así que bueno, veremos cómo avanza esto, si hay soluciones verdaderas. Sí. Sabemos bien clarito que la única manera que puede haber soluciones es si hay movilización, si no, no, ¿no? No, y además que el gobierno provincial, en el caso de Scioli, y en el gobierno de acá de la ciudad, Macri, se hagan cargo de dar una respuesta a lo que es la infraestructura que corresponde para que los arroyos no desborden. Bien, bueno, vamos a una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Antes de la entrevista con Beto Pianelli habíamos empezado a hablar un par de parrafitos, ¿no?, quizá lo vamos a seguir el tema respecto a este incendio que hubo en la empresa esta Ironman, esta depósito, donde ahí se almacenaban un montón de documentación importante de muchas empresas, y donde se está ahora empezando a investigar si no fue quizás intencional, ¿no?, el siniestro. Pero bueno, lamentablemente murieron 7 bomberos y 2 rescatistas. Y ayer leía en una entrevista a un inspector de aquí del gobierno de la ciudad, donde él decía que en el 2000, no me acuerdo si en el 2006, 2007, le habían hecho unas observaciones y habían hecho una clausura en ese momento, porque habían constatado que los splinkers, que son los rociadores que cuando se detectan algún incendio, un principio de incendio, humo, se pone en funcionamiento, no se activaron. Se activaron, ¿no? Y vos sabés que yo, a raíz de esto, un amigo con muchos años de experiencia, ingeniero en higiene y seguridad industrial, ¿no?, me estaba charlando con él, ¿no?, a raíz de esto. Por supuesto, él, al no tener el caso particular en la mano, no puede opinar, pero en general me comentó un par de cuestiones al respecto de la seguridad y del control, ¿no? Y me decía que él dice que hay un concepto muy lacónico y real, y que es que el bombero es a la higiene y seguridad lo que es el sepulturero a la medicina. Claro, porque ellos, dice, están para la instancia final, dice, y los que estamos en prevención y demás, para trabajar en conjunto. Y que la experiencia esta, bueno, dice que muy pocos saben manejar adecuadamente todo el tema de incendio y demás, ¿no? Por ejemplo, y cuestiones que harían a la seguridad y a la prevención, ¿no? Dice, por ejemplo, ejemplos da. En cuanto, porque también el tema de este galpón o de este local que había inmenso, si el que conoce Barracas, si vos recorres Barracas, es de terror. Son todos depósitos, depósitos, depósitos y depósitos, y por ahí al lado hay alguna casa o cuadras con casas, enfrente de esos potenciales lugares que tienen un riesgo latente y donde seguramente el 95% no deben de cumplir todas las condiciones de seguridad, ¿no? Y él, por ejemplo, me comentaba que, dice, las estaciones de servicio están rodeadas, dice, de casa y de edificio, dice. Una pérdida, un escape, dice, un auto que choca en la estación de servicio y chau. Yo recuerdo hace muchos años, creo que fue en los 70, 80, una estación de servicio, creo que era una Shell, en Monroe, a 2 cuadras de Cabildo, que explotó. Pleno verano. Que explotó y hizo un desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que el problema de la prevención es fundamental. Y además de la prevención, de tomar conciencia de las cosas que son peligrosas o no, de los estados, de los gobiernos, de los entes públicos, de controlar que eso se cumpla. Pero es que el propio Estado, los propios gobiernos municipales, provinciales, tampoco hacen reglamentaciones y leyes para prevenir o para tratar de que no sucedan estos siniestros. Sino, como él dice, bueno, una estación de servicio, hay que tomar una serie de requisitos para que no estén al lado de un edificio de 20 pisos, por ejemplo. Claro, tiene que haber un manual de planeamiento, un código de planeamiento urbano, que justamente este tipo de cosas estén bien diferenciadas en la ciudad. Claro. Bueno, fíjate, por ejemplo, lo que él me comentaba, ¿no? Dice, se están construyendo edificios más altos que la escalera más alta que tienen los bomberos en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, ante un siniestro en un piso alto de esa torre, no te salva nadie. Y además, ahora se están construyendo esos edificios sin la escalera de escape que obligatoriamente tienen que tener estos edificios cuando se construyen, ¿no? O sí. Si lo hacen, dice, lo hacen de metal sin revestirse, ¿sí? Donde no tenés nada, y al no estar revestido y ser de metal, el fuego lo mismo que pasó con la cubierta de Iron Mountain, que el fuego llegó a un momento que hizo expandir y dilatar los tensores de hierro, las vigas de hierro que soportaban la cubierta. Por eso se desplomó para afuera la pared, porque hizo dilatar el material de hierro, los perfiles de hierro. Entonces, bueno, todo se construye. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no estamos exentos de que sigan pasando estas cosas, porque no hay prevención, no se hace con criterio, no se usa una lógica, y cuando está, no se aplican las leyes o las reglamentaciones que hagan cumplir esas situaciones, esas condiciones. Incluso fíjate lo ilógico que es con respecto al tema de la prevención y del cuidado, que los mismos que construyen estos edificios tan grandes no están considerando en absoluto que pueda ocurrir alguna vez algún accidente, algún siniestro. Sí, sí. Le están vendiendo prácticamente, están vendiendo muerte, porque si no totalmente. no tienen las más mínimas condiciones. No, y la falta de conciencia o la naturalización de que el que compra eso, sí, en el piso 35, no tiene ni idea de que si le llega a pasar algo allí, no hay nadie que lo salve, porque no hay ninguna autobomba que tenga una altura a su escalera para poder llegar ahí. Justamente, priman otros criterios. Así es. Bueno, vamos y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora estamos comunicados con Marcelo Pascal. Marcelo es un papá de uno de los tantos cientos y miles de chicos que en la ciudad de Buenos Aires está con estos problemas de inscripción, más allá de si él lo haya podido resolver o no. Yo tuve contacto con él hace un par de semanas y forman una coordinadora de padres, y hoy hubo una actividad en la legislatura. Marcelo, Luis y Ernestina, te saludamos, buenas noches. ¿Qué nos podés contar de esto? Hola Luis, hola Ernestina. Mira, hoy hubo una nueva reunión de la multisectorial en la legislatura con los legisladores, con legisladores de distintos bloques, para seguir viendo el tema de las vacantes, el tema de las reuniones con el ministro Bullrich, y bueno, y ir previendo pasos a seguir. Un poco fue eso la reunión. La verdad que fue multitudinaria, a pesar de que justo fue en el horario del peor momento de la lluvia. Uh-huh. Fue multitudinaria, hubo representaciones de muchísimas organizaciones que adhieren, que se suman, muchos padres, muchas madres, de todos lados de la ciudad, presidentes, muchos comuneros, y bueno, también legisladores de distintos bloques también. Sí. Y que, porque ahora las clases, supuestamente los maestros empiezan a ir a las escuelas ahora el día 13, creo. Sí, un poco es, los familiares, nosotros nos estamos preparando para, bueno, el inicio ahora de la apertura de escuelas el 13 de febrero, aunque ya Bullrich avisó que recién el 17 de febrero va a estar el listado definitivo de los alumnos que van a quedar anotados. Uh-huh. Recién el lunes próximo. Ahora hay una versión que anda dando vuelta que posiblemente las clases se atrasen e inicien como en provincia de Buenos Aires, pero es una versión que anda dando vuelta, todavía no la han confirmado. El 5 de marzo. Exacto, hay una posibilidad, porque realmente es una locura con todo el problema que hay con el tema de las vacantes, tratar de iniciarla el 26 de febrero. Pero bueno, está tan descoordinado, tan dado vuelta todo, que realmente no tenemos muy en claro qué es lo que van a hacer. Y los padres que, los papás y las mamás que todavía siguen con este inconveniente, ¿cómo lo van a, cómo lo están planteando resolver? Porque digo, de última, yo lo llevo a mi hijo a la puerta de la escuela donde originalmente lo quise anotar y listo. Digo, alguna cosa va a haber que hacer, porque si no, ¿dónde van a ir esos chicos? Mirá, es como, nosotros venimos tratando de todo el colectivo que se ha armado de familiares, tratando de ir manejando con paso a paso, diríamos, ¿viste? Uh-huh. Porque es tan perfecto y es tan terrible y angustiante la situación que, por ejemplo, bueno, ahora está la apertura de, ¿no? Va a haber un problema muy serio entre las familias que le habían dado la vacante en diciembre y durante enero se la sacaron, con las familias que no tenían las vacantes y durante enero se la dieron. Sí. Se va a generar un problema. Entonces nosotros estamos intentando de que no se genere ese problema, de que todo sea una cuestión colectiva, de que no sea un reclamo individual. Claro. Estamos tratando de que los docentes también colaboren, los directivos colaboren en esto de que no, el 13 ahora, no se generen situaciones complicadas, conflictivas, ¿viste? Imagínate, vos padre, diciembre te vas, fin de diciembre te quedas tranquilo, tenés tu vacante en una escuela en la que elegiste o en otro punto al lado, y en enero te llamaron o no te llamaron, porque hay mucha gente que no la llamaron y te sacaron la vacante, y vas ahora en febrero y te encontrás con que no tenés la vacante tu hijo. Uh-huh. Va a ser complicado el tema. Esta semana y la semana que viene va a ser una semana muy complicada. Nosotros estamos tratando de evaluar a ver cómo se configura. Ahí se está trabajando con las defensorías y con el Consejo de los Derechos del Niño para tratar de armar un canal único de reclamos para poder tener un número exacto de los reclamos, porque ese es otro gran problema de todo esto, es que el Ministerio ha manejado de una forma cerrada los números, las vacantes. No hemos logrado, por ejemplo, que el Ministerio públicamente dice, pero si hay escuelas con vacantes, bueno, le hemos dicho, bueno, publiquen las vacantes. Uh-huh. Publiquen las escuelas que tienen vacantes, las secciones que tienen vacantes, cuántas vacantes tienen, qué horario, a la tarde, a la mañana, jornada completa, publiquenla si hay tantas vacantes. No hemos logrado ni eso, que lo publiquen. Entonces, es como una cosa tan incierta, tan angustiante en el fondo, que bueno, nosotros, ya lo comento, nosotros mañana, como el grupo de familiares, uh-huh, nosotros venimos teniendo reuniones todas las semanas, mañana tenemos una reunión y vamos a trabajar un poco el tema del inicio de clases, ¿viste? Porque claro, el inicio de actividades, o la apertura de escuelas, inicio de clases todavía no, faltan dos semanas. Sí, pero sí, por lo menos la apertura de escuelas, cómo vamos a ir tomando el tema, ¿viste? Sí, y también está la... Pero bueno, es extremadamente complejo, claro, extremadamente perverso. Uy, se nos corta la comunicación. Bueno, creo igual que ya... Sí, estaba dando un panorama interesante. Interesante el informe. Sí. Después lo llamamos para cerrar fuera de aire. Pero, claro, lo que le iba a comentar en estos momentos a Marcelo, si podés comunicarte, retomamos. Pero justamente yo lo que le quería preguntar a Marcelo era... preguntarle, digo... Falta la otra pata acá, que son los gremios, los docentes, ¿qué van a hacer? ¿No? Teniendo en cuenta lo de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 14 gremios, yo creo que si el sindicalismo en Buenos Aires, en la Argentina, no es de lo mejor, en lo que pasan los docentes de Buenos Aires es increíble. Marcelo, te recuperamos. Hola. Sí. Hola. No, vos sabés que justo te iba a decir... Todo el panorama que vos me diste es 10 puntos, que está la otra pata y que son los docentes, porque qué van a hacer ellos y cómo se van a organizar Y eso, yo también analizaba la dificultad que debe de ser, porque, ojo, esto no, lo estamos comentando, ¿no? Ustedes no pueden resolverlo, pero 14 gremios hay en la Ciudad de Buenos Aires. No es fácil ponerse de acuerdo y organizarse, más sabiendo cómo son la mayoría de las cúpulas sindicales. Mirá, nosotros, a ver, un poco hemos ido respetando las lógicas y los tiempos de los gremios. Claro. La verdad que UTE y ADEMIS son los gremios que nos han ayudado, nos han dado una mano, ¿viste? Sí. No han sido locales, lugares, no han ido dando una mano y, ¿viste?, colaborando. El tiempo de las clases se acerca y medio que los padres ya estamos exigiendo definiciones más concretas con respecto al tema del inicio de las clases. Uh-huh. Le vamos pidiendo definiciones a los gremios. El resto de los gremios, la verdad, no lo hemos visto. Claro. No. El resto no lo hemos visto. Son los únicos dos gremios que vimos y con los cuales hemos trabajado. Ahí hay como una presión de parte de los familiares diciéndole, bueno, ¿qué pasa si esto sigue? Si el lunes cuando aparezcan los listados sigue el caos de falta de vacantes y irresponsable y irracional de vacantes. Claro. ¿Qué ocurre con los gremios? También acá se cruza que ahora los gremios están en paritaria, ahí Bullrich lo llamó mañana a las paritarias, ¿viste? Y sí. Son muchas cosas que se cruzan, pero bueno, la verdad que la presión que venimos manejando y desde el lado de los familiares es, venimos como obligando a tomar definiciones a los gremios con estos, claro, temas. A todos, sí. Bueno, yo no sé si vos estás al tanto, tengo una información ahora que me llegó recién, que es justamente ADEMIS convoca una movilización el jueves 13 a las 17 horas ahí en el Ministerio de Educación en Paseo Colón 255, ¿no? Exacto, esa movilización está convocada por todos, cada gremio, cada uno llama, utiliza los canales. Es un poco, surgió porque se cumplen 100 días desde el inicio de la inscripción, el 4 de noviembre. Uh-huh. Y un poco lo que nosotros quisimos es que el jueves llevar todas las firmas que hemos juntado y intentar reunirlo con el ministro. Sabemos que no nos va a recibir, pero bueno, probar y luego hacer una marcha desde el ministerio hasta la jefatura de gobierno. Uh-huh. Un poco para, bueno, seguir ocupando la calle, que la verdad que nos está sirviendo mucho. Ahí te cuento también que hay otra actividad muy importante. El día viernes se va a hacer un abrazo al Bermasconi. Sí. Sabía que estaba haciendo un desastre. Al Bermasconi no le mandaron aulas modulares, a las aulas container, sino lo que hicieron fue construir unos pasillos, lo dieron a mitad y construyeron aulas de Durlo. Sí, una escuela histórica desde el punto de vista arquitectónico y demás, ¿no? Emblemático. Ahí se armó una polémica muy grande con los directivos del colegio y la cooperadora, la cooperadora de padres, que son los que se plantaron, dijeron no podemos permitir esta destrucción de un edificio histórico. Bueno, hoy literalmente le prohibieron la entrada, no los dejan entrar como cooperadora. Que ellos no tienen nada que hacer ahí, que la escuela no es de los padres. Bueno, tuvo unos planteos muy... ¿Eso las autoridades del ministerio? Las autoridades, porque el Bermasconi es como que son varias escuelas. Sí. Tiene como una coordinación, que es un cargo político puesto por el ministerio. Bueno, esa coordinación ordenó que un integrante de la cooperadora ingrese a la escuela. Ah, mirá vos. Eso no lo teníamos, ¿eh? Porque fueron, bueno, ellos los que filtraron las fotos de... mostraron fotos de lo que estaban haciendo. Bueno, el Colegio Bernascón y su cooperadora y sus docentes, en la década de los 90 tuvo también una participación muy importante para defender también esa escuela en otra época donde también habían proyectos para liquidarlo, ¿no? Claro. Trabajaron mucho. O sea que tiene una historia, esperemos que esa historia se pueda recuperar para bien de la defensa de ese colegio, ¿no? Que es impresionante. Creo que dentro de los colegios de Buenos Aires, el Bernasconi y las escuelas Riallo son las dos escuelas emblemáticas de lo que es y lo que fue la escuela pública en Buenos Aires, ¿no? Obvio, y la verdad que no tienen, el macrismo, la verdad que no tiene miramiento, se mete con un colegio histórico. Sí, sí, arrasa con todo, sí, sí. No tienen problema, ellos avanzan y donde pueden se meten, ¿viste? Sí, sí. Y aplastan. Bueno, tienen la escuela de Grosso cuando también empezó a hacer las escuelas shopping, que la hizo ahí en Pueyrredón y Sarmiento, ¿no? Sí, yo lo que... Mirá, una cosa que a mí importa mucho así comunicar o mostrar es una cuestión un poco intangible que no se ve concreto pero está presente en cada reunión, que es la angustia que hemos vivido los padres estos meses. Y seguro, claro. Es terrible y es un daño a la escuela pública lo que han hecho, a la confianza en la escuela pública. Es muy duro que la escuela pública te dé a un montón de familias como que le está dando la espalda, que es lo que busca este gobierno, hacerle sentir que la escuela pública le da la espalda, y bueno, es un poco lo que estamos tratando de luchar nosotros, ¿viste? Hablando con un montón de padres que están desesperados, que están desesperanzados, diciéndole que sigan, que no se dejen, ¿viste?, atropellar. Uh-huh. pero bueno, la verdad que han sido meses muy duros, y por otro lado meses positivos porque se ha logrado armar un funcionamiento entre familias, que con gente que nunca en su vida ha tenido una militancia. Uh-huh. Gente que ha tenido alguna militancia, gente que milita activamente, se ha logrado conformar un espacio de trabajo muy democrático, de defensa de lo público. Bueno, Martín, te agradecemos la comunicación, vamos a estar atentos y a esperar al 13 o al 17 a ver qué novedades hay al respecto. Te agradecemos la comunicación, muchas gracias. Chao. No, gracias a vos, hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos llegando a los últimos dos minutitos y como ya lo sabíamos, no cubrimos todo lo que teníamos. Es verdad, así nos arrancamos, quedó diciendo no vamos a hacer, claro, el programa en una hora. Bueno, efectivamente fue así. El programa en una hora lo hicimos, lo que no entró todo. Todo lo que teníamos nos planeado. Nos quedó lo de Saavedra, lo del incendio ahí en la huerta, ¿no? Sí, dos cositas nada más para aportar algo sobre esto. Vos hablabas hoy de los incendios, estábamos hablando del caso de Iron Mountain. Lo de la huerta de Saavedra fue un incendio intencional. También. Acá está demostrado. Sí, uh-huh. Sí, acá está demostrado por el peritaje policial que se hizo el sábado a la madrugada. Los peritajes ya están hechos, hoy es martes y ya está comprobado que fue de esa forma. Lo que están luchando ahora los de la huerta es para que la biblioteca y un par de salones más que se usaban como apoyo escolar se puedan habilitar. Es bien. Decir, están en desuso, pero que se utilice algún otro espacio que quedó libre. El martes vamos a tratar de tener alguna charla con alguno de los integrantes. Nosotros sí. Nos estamos yendo. San Lorenzo está perdiendo 2-0, lamentablemente, con el Botafogo en Río de Janeiro, como me dijo un compañero el otro día cuando perdió 2-0 con Olimpia. Esto lo hace tácticamente el Patón Bauza para quitarle la presión del invicto. Ah, ¿vos decís? Claro, para quitarle la presión del invicto hace que pierdan estos partidos, cosa que ya después juegan sin esa presión que jode la del invicto, ¿no? Y claro. Siguen, todavía no perdió, va invicto. Ya está, ahora ya está. Bueno, mejor que vengan acá y ganen porque si no estamos listos. Bueno, chao, nos vamos hasta el próximo martes. Gracias, Gregorio, aquí en la retaguardia, Martín en la AM690. Hasta el martes. Chao, Ernestina. Chao, buenas noches.